Estamos ya en el estudio con Cristina Ercoli y con Mónica Rodríguez, compañeras del Foro Pampeano por el Derecho Seguro Legal y Gratuito al Aborto. Esto que nos costaba tanto decir antes en los medios de comunicación, la palabra aborto, y que ahora ya es parte de nuestra soberanía, parte de lo que hemos podido construir como un hecho político determinante para la proyección de nuestras vidas. Se consiguió la ley. Hace ya falta poquito para cumplir los 2 años. Bueno, ¿y qué pasó después? Compañeras, muy buenos días. Bueno, buenos días a vos y a la audiencia. Y gracias por la invitación de participar, porque nosotras como foro hemos tenido siempre una alianza estratégica con los medios de comunicación de La Pampa, y eso siempre ha redundado justamente en que se conozca en lo cual estábamos trabajando. Sí, ha sido también eso una decisión de trabajar con los medios, sí, que política, tomaron. Sí, una decisión de los medios de trabajar con nosotras, porque no nos han rechazado nunca en ninguno de los espacios, y eso hay que reconocerlo. Y lo bueno han sido las y los trabajadores de prensa, de los medios, pero también las empresas periodísticas. Y bueno, eso es así porque nosotras desde hace muchísimo tiempo pensamos que los derechos, bueno, son los derechos, las necesidades hay que cubrirlas, y en ese sentido ha sido nuestro pregón. ¿Qué ha pasado en estos 2 años? Muchas cosas, muchas muy buenas, realmente muy buenas, que se pueden... No por ahí en la expectativa que uno tiene, porque en general uno piensa cuando se consigue una ley que todo se va a mejorar a partir de ese momento, y esto nunca es así. Y de hecho, lamentablemente, inclusive si no se sostiene el trabajo que se venía haciendo, se lo profundiza y se lo generaliza a casi toda la población como adquisición de derechos, corremos el riesgo de perderlo. Pasaron muchas cosas. Inmediatamente a la aprobación de la ley, después del festejo, la amenaza de los antiderechos en casi 38 acciones judiciales para tratar de que la ley no existiera. Y eso no solamente lo tenemos que ver como una amenaza inmediata, sino como algo que sobrevuela, ¿no? Uh-huh. El otro día estábamos analizando que, por suerte, esto es una ley, no es una decisión de un poder, como por ejemplo en Estados Unidos la Corte Suprema de Justicia, pero de la misma manera se puede, como sucedió allá rápidamente en un avance de la derecha después de más de 50 años de tener ese derecho, vulnerarse ese derecho. Por lo tanto, nosotras cotidianamente seguimos trabajando para que esto lo conozca la mayor parte del pueblo, que eso es una gran dificultad, la difusión de la ley, y por el otro lado, que no exista esta situación de vulneración. La provincia de La Pampa lo pudo resolver bastante rápidamente por la decisión de las autoridades federales, inclusive en el reclamo que luego hubo ante Bahía Blanca, uh-huh, ante el foro de Bahía Blanca, pero lo resolvió la justicia federal. Pero en algunos otros espacios todavía la amenaza está pendiente. Sí, la derecha quiere declarar la inconstitucionalidad de la ley. Totalmente. Y bueno, hay una justicia que recibe en algunos casos esa demanda. Exacto. Entonces, bueno, todavía el trabajo es mucho, y no hay que sacarle la pata a esto, porque es un descuido y se metieron. Sí, ese es el primer desafío. Y después el otro gran desafío lo va a comentar Cristina, porque Cristina es nuestra articulante a nivel nacional en la campaña, y ella va a contar, me parece, Cris, una mirada de lo que nos pasa a nivel federal. Sí, es cierto. Bueno, primera cuestión es que nosotras como campaña y como foro tenemos la decisión política de seguir trabajando por la implementación plena y federal de la ley, porque si no es así, sería injusta la situación. Así que nosotros seguimos alertas, por supuesto, como en muchos otros sentidos, el activismo ha disminuido. y entonces nosotras siempre estamos convocando a que las personas se puedan unir a la campaña nacional por el derecho al aborto, al foro, que se organicen en otras organizaciones, pero que activemos por este derecho. Uh-huh. Si no se activa, como decía Moni, si la población no conoce las leyes, no pueden acogerse a y cumplir, digamos, para poder satisfacer necesidades. Y la necesidad de interrumpir voluntario un embarazo o de acceder a la interrupción legal por una causal como es violación o como es el tema de la salud de las personas que están gestando, eso todavía no se conoce. Uh-huh. Y entonces nosotras estamos, digamos, en ese camino. La campaña, tuvimos hace poco una plenaria nacional en donde la verdad que a pesar de las cuestiones económicas que tenemos, hubo como 22 regionales de todo el país, desde el norte hasta el sur, del este al oeste, y también las redes, que son las redes de profesionales que están en la campaña, las redes profesionales por la salud, también las compañeras socorristas y las compañeras de docentes, que hay una red. Y la última red que se ha formado es la red de cátedras universitarias. Todo ese conjunto de activismo, bueno, estamos en esa situación de ver que en la Argentina hay una dispar implementación. La disparidad en la implementación es la misma que por ahí nos ocurre en nuestra provincia. En los grandes centros urbanos hay mejor acceso al derecho. Pero hay lugares, bueno, las zonas rurales, los pequeños pueblos que la gente no conoce y que le es más difícil, porque a pesar que nosotras la palabra aborto la hemos usado así como cualquier otra palabra, todavía hay tabúes, hay miedos y bueno, y eso es lo que tenemos que ir, digamos, develando. La transformación cultural justamente es la más difícil, la batalla cultural. Pienso que todavía cuesta acceder a la ligadura tubaria. Sí, ese es otro tema. Ese es un tema muy grave y es uno de los más graves que tenemos provincia. Dentro de los métodos anticonceptivos es uno de los métodos en donde se vulnera más el derecho por diversos motivos, ¿no? Porque fundamentalmente porque como es un método que para la práctica, en el caso de las mujeres, demanda una pequeña intervención, pero que demanda un espacio quirúrgico, todas las obstrucciones que puede haber al acceso a un quirófano las tiene. Pero además, porque lentamente se ha penetrado a la práctica una resistencia de lo que nosotros decimos que son las ideas patriarcales respecto a la toma de decisión de las mujeres sobre su cuerpo. Pero por el otro lado, no olvidemos que también está la vasectomía. Y además, respecto de la vasectomía, que es un método muchísimo más accesible, se puede hacer en buenas condiciones de asepsia, pero en forma ambulatoria, rápida, también el tema cultural es una de las barreras. Y además, que sea un tema digamos, cultural, nosotras pensamos y siempre, digamos, hablamos de esto, dos cuestiones. Una, que los estados provinciales, municipales, en algunas provincias son los hospitales, son municipales o nacionales, hay poca información, poca campaña de esto. No se habla de esto. Y es como que hay que difundir. Y la otra cuestión es la educación sexual integral, que realmente en ese nosotros ponemos el foco, porque sin una buena o una correcta educación sexual integral no va a haber cambio cultural. Uh-huh. Y la campaña, con su triple lema o consigna, justamente desde el principio y desde hace años sostenemos esto, educación sexual para decidir. Justamente iba a consultar, ¿no? Viendo que tal vez mencionaban que en el plenario hay foros de docentes, hay también la cuestión universitaria, ¿se va dejando permear más el ámbito de la educación por esta temática o es solo en estos espacios que están más movilizados? Bueno, mirá, nosotras ayer tuvimos realmente una grata actividad. Yo he sido docente hasta hace no mucho tiempo, pero siempre he sido una afiliada a la UTELPA y una trabajadora en el sentido de la gremiación, ¿no? Y ayer tuvimos un fin de cierre de la escuela gremial Estela Maldonado de UTELPA, en donde en la mesa de presentación de las distintas ponencias estaba nuestro pañuelo verde. Además, estaban las autoridades, en este caso, bueno, la secretaria de Educación y la Secretaría de Género y Igualdad de Oportunidades del Gobierno. Y ahí se habló del aborto. Y ahí estaba el foro en ese trabajo que nosotras durante muchos años hicimos con los medios, pero también con las agremiaciones. Nosotras creemos que los gremios es fundamental el trabajo en alianza y ahí justamente los grupos fundamentalistas no tienen cabida. Ahí nosotras tenemos que fortalecer esa situación. Entonces, nosotras creemos que el proceso cultural es lento, no es lo mismo que hacer una ley. Igual nos costó un montón de años. Un montón de años, podemos decir nuestro activismo de 14, 15 años, pero desde hace mucho tiempo atrás, porque la historia no empieza con nosotras, empieza desde mucho antes. Y evidentemente esto es así, pero como volvemos a repetir, este es un trabajo de todos los días. Si lo abandonás, otros ocupan el espacio, como es en política. Un saludo muy especial a las compañeras del foro, dicen acá a través de nuestro chat público abierto y popular. A mí me llega también otro saludo. Abrazo enorme a las compañeras del foro, pioneras en la lucha que sostienen con potencia, persistencia y lucidez para los desafíos que se vienen. Han sido y son pulsoras de los derechos de salud sexual reproductiva y no reproductiva. No, muchas gracias. Ahí los abrazos que agradecemos. Los que son necesarios, además, sí. Porque esto se construye así también. Sí, por supuesto. El abrazo que mantenemos y con las demás compañeras. Claro, y con respecto a lo que decía Cristina, nosotros pensamos que no solamente la educación formal, también la no formal, la educación de los territorios, eso es muy importante, porque también hay un ida y vuelta. Y sí, nosotras pensamos que el gran paso que se abrió y el gran impulso a partir del 2015 con el Ni Una Menos y la incorporación de las nuevas camadas de jóvenes que demandan y vienen pidiendo y solicitando sus derechos. Lo que sucede es que no hay que sostener esto con conocimiento. ¿Por qué? Porque muchas veces la ley, se puede decir, ya tenemos la ley, pero falta mucha información, inclusive en el momento de demandar las prácticas. Por ejemplo, en el ámbito de educación, nosotras sabemos que la ley, en su artículo 13, dice que la ESI debe incorporar la formación respecto de este derecho, del derecho a la IVE, a la ILE, a la atención posaborto, a los métodos anticonceptivos, para venir a reforzar lo que la ESI durante un periodo muy importante de tiempo no estuvo realizando en las aulas. Pero creemos que las nuevas generaciones en contacto con los chicos de toda la provincia, uno lo ve, que demandan y preguntan permanentemente. Por lo tanto, pensamos que un gran desafío es recapacitar o capacitar a los docentes en estos aspectos también. La ESI es un diálogo permanente entre la escuela y los chiques. Por eso el foro no solamente trabaja con el triple lema, sino siempre le dio en todos sus monitoreos, tanto en el monitoreo ESI como en el monitoreo de salud, fuerte importancia a la comunicación y a la difusión del derecho. No sirve tener una ley que la conozcamos nada más que nosotros o las activistas o alguna persona. Y tampoco sirve que no se tenga el contenido de ese conocimiento. Porque vos podés saber la ley, pero después detalles de la ley no las conocés y no te sirven en tu práctica cotidiana. Claro, pensaba en esto que decís, que también la ley se pueda trabajar, saber desde una perspectiva de educación en los espacios de educación no formales. Claro. Pienso comedores, exacto, espacios sociocomunitarios, que muchas veces también son gestionados por las iglesias evangélicas, uh-huh, que justamente han sido la piedra en el zapato de nuestra lucha, o una de las tantas piedras en el zapato, las iglesias. Por eso, sí, cuando vos nos preguntabas qué estuvimos haciendo en estos 2 años después, nosotras no solamente fue rápidamente presentado una intención de declaración de anticonstitucionalidad en la provincia de La Pampa, casi ahí al otro día, sino que también hubo grandes desafíos. Ustedes recuerden que iniciamos la práctica en el 2021 con toda una actividad que fue el Niñas No Madres, porque la vulneración de derechos hacia las niñas y niños, niñas y adolescentes es muy grande. Y entonces, fuertemente ahí empezamos a trabajar en conversatorios difundiendo este tema. Un conversatorio que fue más restringido para el área de la salud, uh-huh, para ver cómo se estaba en nuestra provincia. Un conversatorio referido a la ESI, que ya fue más amplio con el acompañamiento de la Facultad de Ciencias Humanas en su cátedra libre y extracurricular de ESI, Derechos Sexuales y Reproductivos. Y luego un tercer conversatorio, nos habíamos planteado 3, que era respecto de los sistemas de garantía de derechos, que también es un punto que hay que trabajarlo mucho, porque en esta provincia, de alguna manera, el foro toma esa representación, pero los espacios que ahí hablaron, la Defensoría de Derechos de Niñes, uh-huh, y Adolescentes, también tiene que trabajar en esos temas, que de hecho se comprometió ya desde sus inicios a que este derecho no fuese vulnerado, las asesoras de menores, la parte de derechos humanos, las direcciones provinciales de niñeces, todos esos espacios tienen que a su vez hacer su tarea. En cada oficina pública, en cada espacio donde sean atendidas personas que requieran de la IBE, de la ELI, tiene que haber formación y difusión de este derecho. Esa también es una forma de lograr que las personas del, uh-huh, común se empoderen, uh-huh, del derecho. Hay una baja en la tasa de embarazos, sí, adolescentes no planificados. ¿Lo analizan como un, sí, hecho directo? Sí, totalmente. Nosotros pasamos de tener una similar a la media nacional, que era de 2 dígitos, a tener 1 dígito. Esto es muy importante, es casi el 50% bajo y tiene varios aspectos. Y nosotros acá reconocemos un trabajo muy focalizado con los adolescentes por parte de la Dirección de Maternidad e Infancia. No solamente se trabaja, hay 30 consejerías en toda la provincia, consejerías en las que se incorporan en trabajo simultáneo, educación y salud, dentro de las escuelas, ¿sí? Por el otro lado, hay todo un sistema de información directa de consultas con una alarma muy especial cuando es embarazo adolescente por debajo de 15 años, para trabajar y acompañar no solamente a la familia y a la niña o niñe y adolescente, sino también al equipo de salud en cualquier lugar de la provincia que esté para estos acompañamientos y para informar sobre los derechos. Entonces, pensamos eso. Además del acceso más del trabajo del acceso a los métodos anticonceptivos en la adolescencia, que es muy importante. Por ejemplo, difundir que las niñas, niños o adolescentes pueden ir a hacer consultas a partir de los 13 años con acompañados o sin acompañamiento y no pueden ser rechazados. Esto tan sencillo que lo dice la ley, no lo sabe la mayor, uh-huh, parte de la población, no lo saben los mismos chicos. Claro, claro, porque no se trabaja esa garantía de derecho en las escuelas. Nos han traído las compañeras del foro el informe anual, ¿no?, de lo que se trabajó en 2021 y 2022. Es un montonazo lo que han hecho. Realmente lo vamos a publicar, lo vamos a difundir. Ay, gracias. Sí, gracias. Sí, por supuesto, va a estar difundido. Hay monitoreos, el monitoreo siempre es un laburo enorme, porque tenés que hacer, sí, un seguimiento, sí, por sector. Tienen monitoreo de la Comisión de Salud, monitoreo ESI, Uh-huh. Ruda La Pampa, ¿qué es Ruda La Pampa? Ruda es la red universitaria, la red de cátedras por el derecho a decidir, que hasta ahora la componen en las universidades nacionales. La idea es, ya hay algún pedido de universidades provinciales que hay en otras provincias, pero tenemos justamente, el año pasado también hicimos un encuentro. Estas cátedras universitarias, que pueden ser cátedras extracurriculares o pueden ser curriculares, hay cátedras libres. Eso la verdad que fue una idea que nació y que también lo fuimos fomentando desde el foro cuando tuvimos el revés en senadores en el 2018 y dijimos, ¿por dónde seguimos con otras estrategias? Porque todas estas redes y esta organización de la campaña ha nacido así, a partir de algunos reveses que hemos tenido, que no sabíamos por dónde arrancar. Reinventar, sí, estrategias. Y bueno, hoy Ruda realmente es muy interesante porque realmente las universidades son las formadoras de los profesionales y las profesionales de todo tipo, uh-huh. Médicos, abogados, los profesores. Y realmente si una facultad como la nuestra, por ejemplo, de Ciencias Exactas y Naturales o la de Humanidades, no forma a sus estudiantes futuros docentes de La Pampa y también de otras partes del país, en que el tema aborto tiene que estar en los contenidos curriculares de la escuela secundaria y de la escuela primaria, evidentemente ahí tenemos que apuntar. Claro, por claro. eso creemos que Ruda tiene un trabajo por adelante muy, muy, muy importante. Y lo último con la última estrategia que estamos por hacer es justamente publicar, como Mónica hablaba bien, de que la gente tiene que tener contenidos científicos para desarrollar. Bueno, se va a hacer una especie de revistita digital, porque publicar papel es caro, sobre justamente los avances teóricos que tiene que haber en las distintas cátedras y especialidades. Compañeras, les agradecemos que les queríamos agradecer. Sí, les doy el teléfono, el micrófono para que digan lo que quieran. No, agregar que el foro sí, como trabajo de este año, ya lo ha planteado y lo está llevando adelante. Que no solamente es el monitoreo que hacemos habitualmente con los funcionarios y funcionarias de los ministerios, sino que va a haber un monitoreo social. Y está dirigido justamente a esto, a que en las diferentes localidades, también está pensado que a nivel país tiene que empezar a estimularse esta posición, se trabaje desde las organizaciones en los territorios, la cotidianidad de su trabajo también está orientado a varias cosas, a cómo se sienten las personas, cuánto saben de la ley, cómo, qué conocen de la ley en relación a sus derechos, cómo son tratadas en los centros de salud. Y también esto está orientado a los decisores políticos, a los profesionales y a la observación del territorio. ¿Por qué? Porque una cosa es hacer una evaluación de una ley, que es un corte transversal en cómo nos está yendo, y generalmente es lo que hacen los funcionarios de los diferentes ministerios. Y esto es un monitoreo social, que es aprender a las mujeres, a las personas, a las adolescentes, a los niños, y a también a algunos varones que les interese trabajar sus temas de derechos sexuales y reproductivos, a no solamente a evaluar cómo va la ley, sino también a poder demandar cuando esto está fallando. Claro. Eso realmente va a ser la implementación total de la ley. La plena, la que va a valer la para el tiempo. Implementación plena. Gracias, compañeras. Gracias. No, gracias a ustedes. Estuvieron en nuestros estudios Mónica Rodríguez y Cristina Ercoli del Foro Pampeano por el Derecho al Aborto Seguro, Legal y Gratuito.